hablar de mis amigos. ¿Dónde está mi barrio? ¿Dónde está mi infancia? ¿Dónde está mi hogar? Quiero hablar de las esquinas donde yo he guardado todos mis afectos y mi trajinar. Cuando recorro lugares encuentro alegría y todos me brindan sincera amistad. Y me siento agradecido junto a ustedes, mis amigos, que me dan tanta bondad. Al barrio y a mis amigos, entre ellas está mi madre, no las podré olvidar. Con mis amigos está mi familia, con mis amigos quiero disfrutar. Con mis amigos está mi alegría, con mis amigos siempre estaré. Quiero hablar de mis amigos, ¿dónde está mi barrio? ¿Dónde está mi infancia? ¿Dónde está mi hogar? Quiero hablar de las esquinas donde yo he guardado todos mis afectos y mi trajinar. Cuando recorro lugares encuentro alegría y todos me brindan sincera amistad. Y me siento agradecido junto a ustedes, mis amigos, que me dan tanta bondad. Al barrio y a mis amigos, entre ellas está mi madre, no las podré olvidar. Con mis amigos está mi familia, con mis amigos quiero disfrutar. Con mis amigos está mi alegría, con mis amigos siempre estaré.